A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión hoy jueves 7 de junio de 2012. Aquí les presentamos la información de los municipios del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Bienvenidos, Dirección General Darío Sabogal, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y en esta mañana Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Muy buenos días, Víctor Manuel. Hola, Patricia. Cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Y estamos listos para iniciar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En agosto próximo, 12.000 familias de Guaduas, la inspección de Puerto Bogotá, Villeta y La Vega contarán con el servicio de gas natural. El atleta zipaquireño Freddy Alberto Espinosa será protagonista del Iberoamericano de Atletismo en Venezuela. Un ciclopaseo por las calles de Gachanzipá inició la campaña Seguridad Vial para Ciclistas en Cundinamarca. Mosquera será sede del primer encuentro del Sistema Departamental de Juventud, a realizarse los días 22 y 23 de junio. Con el apoyo de la Casa de la Juventud y la Red del Buen Trato, Tocancipá realizó 3 jornadas sobre temas que tienen que ver con la salud pública. Jóvenes estudiantes de colegios públicos y privados se vistieron de fiesta y llenaron de alegría y colorido las calles de Chía. El lanzamiento del programa Plan Semilla cumplirá las metas de entregar 300.000 semillas a los funcionarios de las alcaldías y entidades educativas de Tabio, San Juan de Río Seco, Fusagasugá y Nocaima. Gasificar a todos los municipios cundinamarqueses a precios equitativos, propósito del gobernador Álvaro Cruz. Importantes estrategias de seguridad han puesto en marcha las autoridades municipales de El Rosal, lideradas por el alcalde Jaime Forero. Se inauguran obras civiles en Torre de San Felipe, en Mosquera. Proyecto Golondrina gradúa a 50 mujeres de Soacha en competencias sociales. Fernando Muñoz Pedraza, alcalde de Puerto Salgar, brindó la bienvenida al público que se dio cita en la ceremonia de elección y baile de coronación de la señorita Puerto Salgar 2012, la cual será la encargada de llevar la representación del municipio en las tradicionales fiestas del mes de agosto próximo. Facatativá rindió homenaje a su hijo ilustre, Abelardo Forero Benavides, con ocasión de cumplirse 100 años de su natalicio. Hoy jueves 7 de junio, en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el alcalde del municipio de Suesca, doctor Nelson Roberto Mestizo Reyes. El titular desde Sopó, emisora Chuscal Estéreo. En el municipio de Sopó fue aprobado el plan de desarrollo Sopó lo construimos todos. También hay nueva asesora de control interno. En Pacho, 300 habitantes de la región de Río Negro recibieron su libreta militar en una ceremonia especial organizada por el Departamento para la Prosperidad Social, la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento, Ejército Nacional y la Estrategia Red Unidos. Aquí está el titular de Tocaima. Este jueves 7 de junio serán las elecciones de los dignatarios a las mesas directivas de las Cámaras de Comercio Seccional Girardot. El titular desde Girardot. Primera evaluación sobre jornadas complementarias en la ciudad de Girardot. Hablamos con el secretario de Educación, doctor Gentil Diño. Aquí está el titular de Cogua. Nos encontramos en el municipio de Cogua con el concejal Javier Tiempos de Cambio Radical, quien nos va a comentar para Recorriendo Cundinamarca el plan de desarrollo, su aprobación. Este lunes. viernes 11 de junio a las 5 de la tarde. Vea por Telecaribe Un Silencio para Escuchar, con el especial Crisis de la Radio Comunitaria en el Caribe, por cobro de Saico Asimpro. Entérese de la situación de la radio comunitaria en la costa colombiana y su posición frente al manejo de las entidades de derechos de autor y conexos. Véalo por Telecaribe y escúchelo en simultánea por todas las emisoras comunitarias de la costa. Telecaribe, más nuestro. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Anapoima, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Minas y Energía de Cundinamarca continúa con la primera fase de socialización del proyecto Gas Natural Domiciliario en los municipios cundinamarqueses que se beneficiarán con este servicio. El proyecto financiado por la Gobernación de Cundinamarca, Gas Natural Fenosa, las administraciones municipales y los usuarios, mejorará la economía y la calidad de vida de las familias cundinamarquesas que se beneficien con el servicio. Los municipios de la provincia del Tequendama ya adelantaron los estudios necesarios para iniciar la instalación de las redes de gas. La meta en los próximos 4 años es promover la expansión de cobertura del servicio a 20 municipios, manifestó el secretario de Minas y Energía de Cundinamarca, José Ignacio Flores. Los próximos municipios a visitar son Biotá y El Colegio. Es importante resaltar que al término de 2 meses y mediante trabajos adelantados por la empresa Alcanos, más de 12.000 familias de los municipios de Guaduas, con participación de Puerto Bogotá, Villeta y La Vega, contarán con el servicio de gas natural. En Gachansipá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En Gachansipá, la Administración Departamental presentó la campaña Seguridad Vial para Ciclistas en Cundinamarca, en desarrollo del primer ciclopaseo en el municipio. Así lo dio a conocer el secretario de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz, quien manifestó que la iniciativa busca reducir los índices de accidentalidad mediante medidas de prevención, de identificación imponente en las vías y de sensibilización comunitaria sobre el uso adecuado de la bicicleta. En desarrollo de las actividades, los participantes disfrutaron de ruta, pista didáctica para triciclos y diferentes actividades para fortalecer el programa de seguridad vial del departamento. Cabe resaltar que en este primer semestre ha disminuido 30% el índice de accidentalidad en el departamento gracias a la puesta en marcha de otras actividades de prevención. En Zipaquirá, sala de redacción. El atleta zipaquireño Freddy Ernesto Espinosa viajó hacia Barquisimeto, Venezuela, para su participación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo. El evento atlético, que comienza mañana viernes 8 de junio y se prolongará hasta el lunes festivo en Colombia, 11 de junio, contará con la presencia de más de 400 atletas de los más importantes del continente, incluidos los 39 miembros de la selección colombiana. El zipaquireño Freddy Espinosa realizará en Barquisimeto su intento definitivo para conseguir la marca olímpica de los 1.500 metros que le otorgue el cupo a Londres 2012. Y antes de viajar a Venezuela, habló con Recorriendo Cundinamarca y nos contó cómo se prepara físicamente y qué espera de este certamen suramericano. Bueno, bien, hemos adelantado el proceso de entrenamiento junto con mi entrenador, donde hemos mejorado algunas deficiencias que se tenían en el aspecto físico y técnico dentro de la competencia durante estas 3 semanas, casi 4 semanas después de Fortaleza Brasil, que fue la última competencia que tuvimos y donde logramos la mejor marca del año para Colombia. Hemos sido muy constantes en el entrenamiento, muy dedicados, hemos trabajado toda la parte interdisciplinaria, pensando en, lógicamente, en el campeonato iberoamericano que se avecina y en una posible gira por Europa. Entonces hemos venido trabajando fuerte, hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso en la parte de la planificación y ahora esperamos que todo ese trabajo y toda esa dedicación que hemos puesto se pueda ver reflejado en un gran resultado. En la parte física, en la parte biométrica, biomecánica, en el organismo de Freddy Espinosa, ¿qué se ha cambiado en estos días? Bueno, en esto, pues cuidarnos mucho en la alimentación, tratar de ser muy muy medidos en lo que comemos, comer solo cosas que nos aporten energía, puesto que los entrenamientos han sido bastante exigentes. Se ha mejorado también en la parte de biomecánica la fuerza en el tren superior, que la teníamos un poco olvidada, habíamos dejado de trabajar, y la hemos fortalecido pensando sobre todo en los remates de los últimos 300 metros, porque ahí se necesita muchísima fuerza en el tren superior que nos ayude y que nos permita tirar más en los últimos 300, y lo hemos venido mejorando. Hemos venido mejorando la velocidad final también, que era en lo que estábamos fallando, y otras cositas, otras partes en la parte técnica también se ha mejorado muchísimo en el braceo, la concentración dentro de la competencia, el trabajo psicológico, la recuperación post entrenamiento. Hemos venido mejorando muchísimas cositas que, como lo dije anteriormente, nos van a permitir un gran resultado. Bien, competencia ¿cuándo, Freddy? ¿Y cómo va a correr? ¿Cuál es la estrategia que ha venido preparando, ya habiendo tenido 4 o 5 competencias este año en la mini temporada que hizo en Brasil? Bueno, la competencia es el próximo domingo en las horas de la noche, 7:30 hora colombiana. Pues el ideal es poder estar en el lote principal, adelante en la punta, batallando y sobre todo llegando a los últimos 400 metros muy bien ubicados, porque si no se llega bien ubicado en los 400 últimos, por ahí se va a quedar uno del lote principal y no va a estar en el podio ni en las mejores marcas. Entonces la estrategia es esa, poder estar adelante toda la carrera, mantenernos ahí, soportar el ritmo, sobre todo el ritmo que van a colocar los europeos, porque ellos vienen también a hacerse respetar, a querer ganar, y eso nosotros tenemos que aprovecharlo de la mejor manera y poder estar con ellos en el final de la prueba y responderles a los ataques que hagan. Debemos recordar que la mejor marca de la temporada para Espinosa la consiguió en Brasil hace un mes en el marco del Gran Prix Suramericano de Fortaleza, donde realizó una marca de 3 minutos 44 segundos y 2 décimas, y espera llegar a un registro por debajo de los 3 minutos y 39 segundos. Espinosa viaja con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, en cabeza de su director Jorge Humberto Tenjo y su patrocinador Cotrapeldar. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Saludamos en esta mañana desde Sopó a Alberto Sarmiento de Chuscal Estéreo. Muy buenos días, amigos de Recorriendo Cundinamarca. La plenaria del Consejo Municipal de Sopó dio el pasado 31 de mayo su voto positivo por unanimidad al Plan de Desarrollo Sopó Lo Construimos Todos para el periodo 2012-2015. Los 13 concejales entregaron su voto de confianza a este proyecto de acuerdo al finalizar el segundo periodo de sesiones ordinarias. El nuevo plan quedó estructurado en un eje temático, mejoramiento institucional y 3 líneas estratégicas, progreso social y ejercicio de derechos, hábitat, convivencia y seguridad. Este documento, que fue elaborado por el equipo de trabajo de la Administración Municipal, contiene importantes proyectos para el municipio, los cuales fueron priorizados por las comunidades, gremios y sectores en los diferentes encuentros realizados, utilizando la metodología de cartografía social. El alcalde, Jerónimo Valderrama Fonseca, quien estuvo en la plenaria acompañado de los miembros del gabinete municipal, agradeció la confianza dada por los concejales con esta aprobación, y dijo que en el plan quedaron consignados importantes proyectos y programas que permiten mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio y seguir por la senda del desarrollo y la prosperidad. Además, afirmó que se le darán difusión necesaria para que la comunidad lo conozca y agradeció la participación de todas las personas que ayudaron a construir este plan. Por su parte, Wilson Pedraza Forero, concejal ponente de este proyecto de acuerdo, dio un parte de tranquilidad a la comunidad con la aprobación del plan, afirmando que muchas de las sugerencias hechas por los concejales fueron aceptadas por la Administración Municipal y quedaron incluidas en el documento final. El Plan de Desarrollo Sopó Lo Construimos Todos es la carta de navegación del municipio para los próximos 4 años. En otras informaciones, la abogada soposeña Miriam Ercilia Martín Jiménez se desempeña desde el pasado 1 de junio como asesora de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Sopó. La funcionaria se ha desempeñado en el sector público desde 1988, cuando estuvo vinculada como secretaria de la Inspección de Policía de Sopó, durante 4 años, y luego trabajó en la Personería Municipal de Sopó durante 10 años. Egresada como abogada de la Universidad Agraria y cursando actualmente una especialización en gestión pública en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, la nueva asesora busca, desde su oficina, vigilar que los procesos y procedimientos de la Administración Municipal sean eficaces y de beneficio para toda la comunidad. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Alberto Sarmiento.

cigarrillo. Asimismo, se llevó a cabo la jornada de vacunación contra el sarampión y la rubeola. Por último, Tocancipá se unió a la Jornada Internacional por la Salud de la Mujer. Por medio de charlas y exposiciones, cientos de mujeres aprendieron a practicarse el autoexamen de seno, recibieron información sobre prevención de diferentes tipos de cáncer y se realizaron citologías gratuitas. En Mosquera, sala de redacción. Los jóvenes de Cundinamarca no han sido ajenos a los procesos de participación y socialización de políticas públicas, ya que desde el año 2007 y a la par con la construcción del documento de la Política de Juventud y sin apoyo de la institucionalidad, han diseñado una alternativa de articulación autónoma, participativa, que busca articular, fortalecer y acompañar las diferentes iniciativas y procesos organizativos juveniles en Cundinamarca, además de motivar procesos de construcción de los mínimos establecidos para cada territorio en el tema de juventud, impulsar a los consejos municipales de juventud y las plataformas municipales de juventud, sensibilizar a las administraciones municipales para que diseñen de manera participativa políticas públicas de juventud y constituyan unidades administrativas especializadas para los jóvenes. Joan Armando Suta, coordinador de Juventud, Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, ADUC, está invitando a participar en el certamen Primer Encuentro del Sistema Departamental de Juventud, a realizarse los días 22 y 23 de junio en el Centro de Biotecnología Agropecuaria del Sena en Mosquera, cuyos participantes serán directivos de la Procuraduría Regional de Cundinamarca, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, coordinadores municipales de juventud, concejales jóvenes, consejeros de juventud, líderes de jóvenes rurales emprendedores del Sena, Gerencia de Juventud de Cundinamarca, Programa Presidencial Colombia Joven, CAR, ESAP, Comité de Cafeteros, Universidad de Cundinamarca, Plan de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio, entidades, organismos de cooperación nacional e internacional, organizaciones y personas que tengan como vocación y misión el trabajo con y en pro de la juventud cundinamarquesa, entre otros. En Tabio, sala de redacción. Ayer se puso en marcha el Plan Semilla en el Jardín Botánico de Tabio, proyecto mediante el cual la Administración Departamental entregará 300.000 semillas a los funcionarios de las alcaldías y entidades educativas de Tabio, San Juan de Río Seco, Fusagasugá y Nocaima. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, expresó la importancia de reforestar las áreas de importancia ecológica y preservación del recurso hídrico del departamento. El Plan Semilla es liderado por la Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca y tiene como meta para el próximo cuatrienio sembrar 1 millón de árboles. Como parte de esta estrategia, estamos entregando 300.000 semillas, de las cuales se espera germinen 150.000. Por su parte, Corpo Guavio y Corpo Orinoquía se unirán a la iniciativa con la siembra de 450.000 semillas en los municipios de su jurisdicción durante los próximos 6 meses. De este modo, la siembra organizada de semillas se llevará a cabo de forma conjunta con las autoridades ambientales, alcaldías municipales y participación activa y permanente de las comunidades. Asimismo, el proyecto pretende generar un impacto trascendental para la oferta y disponibilidad de agua, así como en la estabilidad de los suelos. Finalmente, el gerente de la Unidad Administrativa Especial Bosques, Rafael Forero, explicó la importancia de reforestar las áreas de importancia ecológica para conseguir la preservación de los recursos hídricos del departamento. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Ahora damos paso a la información desde Tocaima, emisora Shalom Estéreo. Víctor Manuel, Patricia, muy buenos días. Les saludamos desde los 107.8 Shalom Estéreo en Tocaima, Cundinamarca. Gran expectativa por lo que serán los comicios para elección de directivos a la Junta de la Cámara de Comercio Seccional Girardot. Y Tocaima tendrá su representante, su aspirante, a ocupar una curul en esta importante junta, como es la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Seccional Girardot. Andrés Cuervo Zárate es el principal en la lista número 4 que representa precisamente el municipio de Tocaima. Hablamos con él sobre las expectativas ya a escaso un día de esta elección. Sí, Luis Alberto, oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, como usted lo acaba de decir, este jueves 7 de junio tendremos elección de Junta Directiva de Cámara de Comercio en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestro objetivo es precisamente trabajar unidos con el comercio de nuestro bello municipio de Tocaima, Cundinamarca, la Ciudad Salud de Colombia, y por ende fortalecer los diferentes proyectos que hayan para otros municipios. Tocaima siempre en algún momento ha tenido la oportunidad de llegar a hacerlo, pero pues lastimosamente nos ha faltado fuerza, nos ha faltado apoyo. En esta ocasión pues vamos como cabeza de lista, donde Tocaima por primera vez y confiando en Dios lograremos estar el próximo 7 de junio haciendo parte y representación de los comerciantes de Tocaima, que jugamos un papel muy importante en el fortalecimiento y en el progreso del municipio. Pacho. Bueno, ¿cuántas listas hay para esta elección? Tenemos en total 9 planchas, en las cuales pues están 5 planchas que hacen parte de la ciudad de Girardot y 4 que hacen parte de la provincia, donde en algún momento pues también se ve fortalecido allí el municipio de La Mesa, está el municipio de Mesitas del Colegio, donde también está el municipio de Tocaima y el municipio de Apulo. La idea es, como lo dije anteriormente, es fortalecer los diferentes comerciantes y por supuesto lograr que trabajemos en región. Algo bien importante es que hoy en día nuestros gobernantes hablan del tema de región, y yo creo que estaríamos hablando el mismo idioma, porque el objetivo es que la Cámara de Comercio, por estar en la ciudad de Girardot, no implica que es solamente de Girardot, sino por el contrario, la Cámara de Comercio de Girardot implica que fortalezca y apoye los diferentes municipios, que tengo entendido que aproximadamente son 20 municipios que hacen parte de esta jurisdicción. Entonces llegar allí con capacitaciones, con convenios, mirar el tema de fortalecer a los comerciantes, que los comerciantes vean la importancia de la Cámara de Comercio de ellos, con todo respeto, que no vean solamente la Cámara de Comercio anualmente o que solamente cuando tenga sea el momento de llegar a cobrar, llamémoslo así, o a solicitar la renovación de matrícula, pues se haga presente. No, por el contrario, que vean en la Cámara de Comercio un ente que en algún momento fortalezca proyectos empresariales, que haga que los municipios y por supuesto los comerciantes salgan adelante y vean lo importante que es la Cámara de Comercio en este tema. ¿Cuántos llegan a la Junta Directiva? Efectivamente, de las 9 planchas que salen y que el próximo jueves los diferentes comerciantes van a elegir, de estas 9 seleccionarán 4 planchas, donde pues harán parte de esta Junta Directiva para el periodo comprendido del 2012 al 2014. Bueno, Andrés, el saludo para los oyentes de RECO, las 25 emisoras en el departamento de Cundinamarca que a esta hora nos escuchan, y la invitación misma para que pues apoyen estas elecciones. Bueno, sí, de verdad, Luis Alberto, Pachito y todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación, que efectivamente vean en que en Tocaima, la Ciudad Salud de Colombia, es un municipio que quiere salir adelante, que el hecho que yo, Andrés Cuervo, sea de Tocaima no significa que solamente vaya a trabajar por el beneficio de Tocaima. Pues de lógico lo voy a hacer, pero también sin olvidar los otros municipios, porque como le dije anteriormente, el objetivo es que trabajemos en región, que trabajemos con los municipios de La Mesa, de Anapoima, de Mesitas, de Jerusalén, que también tengo entendido que allá hay comerciantes, de todos los municipios que hacen parte de la seccional de la Cámara de Comercio de Girardot, y que logremos que ellos también salgan adelante, porque nuestro objetivo es que esta zona y esta sección en algún momento se vea fortalecida a través de la Cámara de Comercio, y que no olviden el próximo jueves 7 de junio acercarse en el horario comprendido de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y marquen por la plancha número 4, Carlos Andrés Cuervo Zárate como principal de la lista, y mi suplente, la señora Gladys Eugenia Cruz, que es una comerciante del municipio de Girardot que ha trabajado arduamente, actualmente hace parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y yo sé que con el apoyo de ustedes y con esa fortaleza y esa oración que en algún momento nos puedan colaborar, lograremos el próximo 7 de junio hacer parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, y como comerciante que soy, daré lo mejor de mí para apoyar los diferentes proyectos que en algún momento se presenten para el bienestar de los comerciantes. Muchas gracias. Esta es la noticia más importante desde Tocaima, Cundinamarca. Darío Francisco Saavedra y Luis Alberto Díaz Rincón, desde los 107.8 Chalón Estéreo, les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, el señor alcalde del municipio de Suesca, Nelson Roberto Mestizo Reyes. Señor alcalde, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muy amable, buenos días. Para nosotros es muy placentero contar con su presencia en estas 25 emisoras comunitarias a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Señor alcalde, ¿cuál fue el programa de gobierno que le permitió a usted ganar la alcaldía de Suesca? Se llama Diciendo y Haciendo Juntos por Suesca. ¿Y qué bases tiene? Tiene unas bases importantes sobre el tema de organización, de orden, de trabajo en comunidad, de medio ambiente, de turismo, de varios temas como el agua, como el desarrollo del municipio de una forma más organizada y ordenada. Sí, señor. Luego de ganar la alcaldía, los alcaldes tuvieron que hacer su plan de desarrollo, concertado por supuesto con la comunidad y luego aprobado por el Consejo Municipal. ¿Cómo le fue en todo ese proceso, señor alcalde? Bueno, pues primero que todo, curiosamente, en el proceso con las comunidades o mesas de trabajo que se llaman, la gente estaba pensando lo que habían planteado en el plan de gobierno. En muchos casos, por ciento casi reunían el 90%. De todas maneras, se hicieron las mesas de trabajo, no fue muy bien. Hicimos el documento, lo presentamos a la corporación o al Consejo Municipal. Ellos lo estudiaron y dieron el visto bueno. Señor alcalde, entonces, ¿satisfecho usted con lo consignado en este documento que es su carta de navegación durante este periodo? Sí, eso es lo que pretendíamos para que le diéramos una reorientación a nuestro municipio y afortunadamente fue aprobado y vamos a iniciar a trabajar sobre esta carta de navegación. Señor alcalde, contémosle un poco a nuestros oyentes en otros sectores del departamento de Cundinamarca un poco acerca de Suesca. Para quienes están en otras regiones del departamento, ¿dónde está ubicado Suesca? Suesca está al norte de Cundinamarca, vía Bogotá-Tunja. Estamos en el kilómetro 53, ahí desviamos, hacemos la oreja y avanzamos unos 6 kilómetros hacia Suesca. Suesca es un municipio turístico, por excelencia, tiene las rocas de Suesca, tiene la laguna, tiene los monolitos, tiene una cantidad de sitios muy agradables. Adicionalmente se practica el ciclomontañismo, el ciclopaseo, las familias van al tema del picnic y hacen muchas actividades diferentes en el tema de familia. Sí, se han hecho. Es un municipio de unos 15.000 habitantes. Sí, señor. Es un municipio de. Está a 2.564 metros. Es muy agradable, muy fácil de llegar, todo pavimentado. Y la gente es una forma de ser muy amable. Señor alcalde, se ha hecho muy famoso el proceso turístico relacionado con las rocas de Suesca. ¿En qué consiste este punto turístico de su municipio? Bueno, estas rocas de Suesca es una formación, gracias a Dios, que tenemos en el municipio. Ahí van a prepararse todos los escaladores de Colombia y del mundo. De ahí han ido personas tan importantes a escalar el Everest como Fernando González, como Nelson Cardona, como otros tantos que se la pasan en esa zona practicando para hacer y demostrar que Colombia tiene cosas muy buenas e importantes. La roca tiene una formación en la cual pues, hay varias rutas, queda frente al río Bogotá, entonces el paisaje es hermoso, pasa al frente de la carretera o lo de ferrovías o Fenoco que se llama hoy en día. Es un paisaje muy bonito. Es único en Sudamérica, creo, o inclusive en Latinoamérica. Sí, señor alcalde. Paralelamente a esto, pues el campamento ha sido característico. Los muchachos los ve uno en las flotas que van hacia su municipio cargados de implementos justamente para acampar allí. ¿Qué comodidades tienen al respecto y qué proyectos tiene usted para intensificar esta actividad? Bueno, hay primero que todo hay que reglamentar el turismo en Suesca. A través del punto de atención al turista vamos a reglamentarlo para que los operadores y las personas que lleguen a Suesca tengan una orientación y una claridad de lo que vamos a hacer en diferentes actividades, incluyendo el camping. En Suesca hay sitios donde se presta el camping en este momento, familias que están dedicados a ese tema o sectores que están dedicados a ese tema, La idea es que el municipio quiera un sitio para poderle prestar un camping con mayor, digamos, efectividad o mayor seguridad, y para que las personas puedan ir a desplazarse en un sitio como indicativo frente a los otros. Señor alcalde, cuéntenos otro aspecto relacionado con el municipio. ¿En qué época del año, en qué fecha se realizan las festividades de Suesca? Bueno, básicamente nosotros tenemos varias actividades. En marzo, pues, en marzo se hace la actividad de la Fundación de Suesca, se hace la Semana Cultural. En septiembre, octubre tienen previsto hacerse las ferias, ferias y fiestas de Suesca, pero realmente nosotros estamos replanteando ese tema porque creemos que es más importante otros puntos en nuestro municipio que hacer ferias y fiestas. Oígame, creemos que es más importante invertir dinero en tema de salud, en tema de educación, en tema de turismo, que hacer una feria de fiestas para 3 días. Óigame, señor alcalde, existe una coincidencia porque a varios colegas suyos que he entrevistado, sí, pues me han expresado lo mismo. ¿Qué está pasando entonces con ese aspecto de ferias y fiestas? ¿Cuál es el criterio? Porque parece que va siendo casi que unánime. Pues básicamente lo que pasa es que estamos viendo que hay otras opciones. Que las ferias y fiestas, aunque son importantes y tradicionales, consideramos que hay que hacer otro tipo de actividades que pueden ser más nutritivas y más, digamos, menos costosas para el municipio y pueden ser más representativas. Sí. Por decir algún ejemplo, se puede hacer un festival, sí, por ejemplo, de cometas, que no cuesta mucho y puede ser bien atractivo. Se puede hacer un festival, o como se hizo ya en Suesca, se hizo el Festival Nacional del tema de ciclomontañismo, fueron más de 350 ciclistas, incluyendo a Pirri, incluyendo un poco de personas importantes que le interesa ese tema, y Suesca se presta para eso, ¿no? Sí, señor. Así que el aspecto cultural, deportivo, pues va a primar en todos estos aspectos de las diferentes celebraciones. Sí, señor... nosotros vamos a estar pendientes, inclusive hemos intensificado en Suesca el tema de lo que es cultura, recreación y deporte. Venía el municipio como con 10, 11... escuelas de formación, nosotros subimos a 20 y vamos a subir a más escuelas porque creo que los municipios hay que darle oportunidad a los jóvenes que tengan algo en que ocuparse en el tema de esas áreas, porque en Suesca, por ejemplo, de 0 a 14 años tenemos más de 5.000 jóvenes, tenemos que darle una oportunidad de recreación, de cultura, de otras cosas. Señor alcalde, ¿con qué presupuesto cuenta usted para cumplir sus propósitos desde el gobierno? Bueno, hay un presupuesto que... aunque el presupuesto yo no lo ejecuté, pues lo dejó de ejecutar el señor alcalde anterior. Contamos con aproximadamente unos 7.000 millones de pesos. Sí. Para cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Sí, un poco escaso, un poco escaso, pero sabemos de las gestiones que ustedes realizan para cumplir con sus propósitos y con sus proyectos. A propósito de esto, señor alcalde, ¿cómo van sus relaciones con el señor gobernador y el gobierno central del departamento que tiene proyectado para Suesca? Bueno, señor gobernador, pues lo apoyamos en su campaña. El compromiso que hizo en su campaña, como la que después de haber ganado su campaña, es que queremos que nos arregle la vía, y él se comprometió que la vía a la playa, a Suesca, ¿sí? Sí. Porque resulta que, curiosamente, la playa a un sector que se llama Buenos Aires, antes de llegar a Suesca, es de Sesquilé. Entonces el compromiso es que nos arreglara de la playa a la vuelta, que es parte de Sesquilé y Parque de Suesca, más una parte que es la playa Nemocón, sí, que es un corredor turístico y es un corredor importante para el desarrollo de nuestras zonas. Ese fue el compromiso que hicimos, más todos los que él tiene como administrador o como, digamos, gobernador con todas las comunidades de Cundinamarca. Es una excelente relación, creo que es un excelente gobernador y estamos trabajando. Esperemos que todo nos salga bien. Por supuesto, eso es lo más importante, alcalde, que haya este tipo de relaciones armónicas con el gobierno central, sí, porque así usted va a tener pues un gran soporte. Cuéntenos también relacionado con las personas que no poseen vehículo y que quieren visitar Suesca, ¿cómo está el transporte público para el municipio? Bueno, el transporte público tenemos varias empresas que llegan hasta el punto que llaman a playa. Está la Arizona, está la Águila, está la misma Alianza que va hasta Suesca directamente, y desde la playa tenemos el servicio del transporte contra Suesca, que es nuestra empresa del municipio. Bueno, magnífico. Entonces ahí están esas posibilidades. Señor alcalde, este programa en su jurisdicción lo puede escuchar por Angelus Estéreo desde Sesquilé, Alegría Estéreo de Tocancipá, Huayca Estéreo desde Tabio, Chuscal Estéreo desde Sopó, Amigos de Chocontá desde Chocontá, y ojalá se vincular a la estación radial de Suesca a nuestro proyecto de Recorriendo Cundinamarca. Cuéntenos cómo le parece este proyecto, señor alcalde. Bueno, me parece muy bien. Yo creo que una de las cosas importantes en el país y en el departamento es dar información a la comunidad de lo que se está haciendo y lo que piensa hacer. Bueno, y estas emisoras son importantes para que la gente llene de información. Sí. Señor alcalde, queremos agradecerle muchísimo su presencia en Recorriendo Cundinamarca. El señor alcalde de Suesca, Nelson Roberto Mestizo Reyes, muy amable por estar con nosotros y le deseamos éxitos en su administración y muy buen día. Gracias, muy amable, buenos días, gracias. Este lunes 11 de junio a las 5 de la tarde, vea por Telecaribe Un Silencio para Escuchar, con el especial Crisis de la Radio Comunitaria en el Caribe, por cobro de Saico Asimpro. Entérese de la situación de la radio comunitaria en la costa colombiana y su posición frente al manejo de las entidades de derechos de autor y conexos. Véalo por Telecaribe y escúchelo en simultánea por todas las emisoras comunitarias de la costa. Telecaribe, más nuestro. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En El Rosal, sala de redacción, gracias a la labor del alcalde Jaime Forero, la Secretaría de Gobierno, el Comando de la Policía y el Ejército Nacional, estas son algunas de las estrategias planteadas en las últimas semanas para brindar tranquilidad a los habitantes de la región y a los habitantes de El Rosal, a saber, se inició y se cumple el calendario de las reuniones de seguridad mensual, se cumple la instalación de la compañía de soldados en El Rosal, ha iniciado sus labores un nuevo policía de infancia y de adolescencia para prevenir y controlar los desmanes contra los niños y adolescentes que residen en el territorio municipal. La campaña de denuncia recompensa comienza a dar resultados positivos. Se dio inicio al toque de queda para menores y se han logrado desbaratar las bandas de apartamenteros tras la captura de sus principales cabecillas. Estos son, en resumen, los principales logros en materia de seguridad en El Rosal, según el informe conjunto entregado por las autoridades locales. En Chía, sala de redacción. Después de semanas de espera, los jóvenes estudiantes de colegios públicos y privados se vistieron de fiesta y llenaron de alegría y colorido las calles de Chía, con la celebración del Festival de Arte Estudiantil Arte Joven Expresión de Paz en su décima versión. Desde muy tempranas horas, los estudiantes se dieron cita en el Parque Principal Santander para organizar las comparsas del desfile. Las bandas marciales de los colegios Diosa Chía y Tiquisa, dirigidas por el maestro Pedro Ramírez, acompañaron este hermoso desfile, además de otras variedades musicales como grupos vallenatos y murgas, inaugurando de esta manera una semana de expresiones artísticas y culturales que los jóvenes del municipio de Chía y sus alrededores cultivan a través del apoyo educativo en los colegios públicos y privados. En Soacha, sala de redacción, con la presencia del alcalde municipal Juan Carlos Nemocón, se llevó a cabo la graduación de 50 mujeres vulnerables de Soacha en desarrollo de competencias personales, sociales y educativas. Las mujeres entre 15 y 25 años hacen parte del proyecto Golondrina, una iniciativa que se viene desarrollando en 10 municipios de Colombia y que pretende la inclusión social, económica y educativa de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia. El proceso de capacitación hace parte de una primera fase que tardó alrededor de 6 meses y que a largo plazo ofrecerá herramientas como proyecto de vida a las participantes del programa. La iniciativa es liderada por la Alianza Educativa para la Construcción de Paz, ejecutada por la Corporación Escuela Galán con el apoyo de la Secretaría para el Desarrollo Social y con la operación de la Fundación Social de Colombia, Seda Vida. Saludamos a Augusto Agudelo, que nos informa desde Girardot, emisora Corazón de María. Queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca, este es el informe desde la ribera del río Grande de la Magdalena, el río Yuma o río de la Patria. Me nació del alma esta inspiración, porque yo deseaba que fuera así. Que me nació del alma esta inspiración, porque yo deseaba que fuera así. Desde Girardot, Reciban el cordial saludo de este servidor, Augusto Agudelo Lara. El saludo para todos nuestros oyentes, para ti Patricia y Víctor Baruel. Empecemos por recordar que junio es el sexto mes del año en el calendario gregoriano y tiene 30 días. Este mes era el cuarto en el primitivo calendario romano y recibió el nombre que lleva, según algunos, el honor de Junio, fundador de la República Romana. Mas otros creen que era llamado así por estar dedicado a la juventud. Y no falta quien opina que tomó su nombre de la diosa Juno. La piedra de Junio es la perla y su flor, la rosa. Cartagena cumplió 478 años el pasado 1 de junio. Cartagena de Indias o Cartagena es una ciudad colombiana, capital del departamento de Bolívar. Fue fundada el 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia. Es la quinta ciudad del país en población después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Desde 1991 Cartagena es un distrito turístico histórico cultural. La ciudad está localizada a orillas del Mar Caribe y es el primer centro urbano en importancia de la costa caribe colombiana. A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época colonial española, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de América. Desde esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena se declaró independiente de España. En este día es fiesta nacional en Colombia. Y en la ciudad es celebrado durante 4 días conocidos como las fiestas de independencia. Desde 1933, el 11 de noviembre es el día de la elección y coronación de la señorita Colombia en el concurso nacional de belleza. Pero, amables oyentes, recordemos algo muy importante. También en España existe una ciudad llamada Cartagena. Una ciudad o municipio español situado junto al mar Mediterráneo, en la comunidad autónoma de la región de Murcia, de la que es capital legislativa. Sobre las jornadas complementarias en las diferentes instituciones educativas se presentó el primer informe por parte del comité que hace la veeduría, el señor alcalde, secretario de educación y los rectores de las 8 instituciones. El informe fue presentado a los medios de comunicación por parte del mismo secretario de educación, doctor Gentil Niño. Así se expresó. Que tuvimos con el señor alcalde y los diferentes rectores de las instituciones educativas del municipio de Girardot tenía como objetivo importante hacer una valoración muy rápida en el término de tiempos de ejecución del lanzamiento de la jornada escolar complementaria. Si bien es cierto que la jornada escolar complementaria se lanzó el 19 de abril, también es muy cierto que inició efectivamente el día 7 de mayo. Y queríamos con esto, en el término no mayor a 3 semanas, evaluar el impacto en las diferentes instituciones educativas del municipio de Girardot. Es importante recordar algo bien interesante en este tema, que es que aunque existen 8 instituciones educativas en el municipio de Girardot, se ha sectorizado en 4 instituciones educativas para que sean ellas las que tengan la oportunidad de recoger los estudiantes de demás instituciones educativas en ella, para evitar que haya movilidad, porque no podemos llegar infortunadamente a las 8 instituciones educativas. Vale la pena destacar en este proceso que la inversión de parte de la administración municipal es bastante fuerte en este proceso, que busca, como bien lo notaba el señor alcalde el día de hoy en la reunión con los señores rectores, es alejar al niño de los problemas de la violencia intrafamiliar, alejar al niño de los problemas de la violencia social, alejar al niño del pandillismo, alejar al niño del abuso de sustancias psicoactivas, en el caso que eventualmente puedan consumir drogas. Eso es lo que quiere el señor alcalde, y que él no

Estamos con el concejal Javier Tiempos de Cambio Radical, quien nos da la noticia de la aprobación por unanimidad del plan de desarrollo para nuestro municipio. Ya unas palabras para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y sus 25 emisoras. Gracias, pastor. Un saludo muy especial para todos los oyentes. De cierto modo, pues agradecerles que estén escuchando y estén pendientes. Es un beneficio tanto para la comunidad, para las administraciones. Es muy importante también, nosotros contamos con ustedes, porque sin ustedes nosotros no podríamos hacer gestiones para trabajar por el bienestar de un municipio, de una comunidad. Agradeciendo a todos ustedes, dándole la bendición de Dios nuestro Señor, para que ustedes también oren por nosotros, por los administradores que estamos en turno de los diferentes municipios, y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Este ha sido otro informe desde La Voz del Agua en el municipio de Cogua. Un saludo muy especial de su amigo Jorge Urrego. Y como siempre, Dios les bendiga. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, dio a conocer que su administración trabaja en procesos de gasificación de los 116 municipios del departamento a precios equitativos. Así lo manifestó en la Asamblea de Cundinamarca, donde sesionó la Comisión Quinta del Senado para analizar el tema de la prestación de los servicios de gas y energía en el departamento, evento promovido por el senador cundinamarqués Milton Rodríguez. La jornada contó con la presencia del ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, el gerente de Codensa, David Felipe Acosta, el gerente de la empresa de energía de Cundinamarca, Carlos Mario Restrepo, el director de la CREG, Germán Castro Ferreira, alcaldes y diputados, entre otras personalidades. El primer mandatario de Cundinamarca señaló que la inequidad en la prestación del servicio de energía en el departamento en cuanto a la tarifa hace que en algunos casos sea 20% más costoso en la entidad territorial, lo que repercute en la competitividad y la productividad. El mandatario agregó que se trabaja con una propuesta para que haya un solo operador, lo que permitiría unificar las tarifas. Finalmente, el gobernador Álvaro Cruz señaló como conclusión de la reunión que se convocó a otra hoy jueves con el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas, para revisar la posibilidad de la fusión de la empresa de energía de Cundinamarca con Codensa y la empresa de energía de Bogotá, de tal manera que ésta pueda conducir a la venta de acciones del departamento de Cundinamarca y ello, a su vez, redunde en beneficio en la reducción de las tarifas, indicó. Y bien, Víctor Manuel y queridos oyentes, finaliza una emisión más de Recorriendo Cundinamarca hoy jueves 7 de junio. El informativo de integración de las radios comunitarias del centro del país estará con todos ustedes el día de mañana. Muchas gracias por su sintonía. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.